Sol de Helis no da nombre al topónimo del planeta de Siritinga. Siritingar, en la lengua de Darsemar, significa el puerto o los puertos de Tingar. Ya no da luz, es un sol muerto, helado.